en el firmamento existan más estrellas, más de las que yo pueda divisar. Quizá en el mar oscuro hay algo tan profundo como el amor que te he podido dar. Conocí cuando tu vida era una flor abierta. Me enamoré y quise que tú fueras la primera que no viera a nadie más, que pudieras tropear y que siempre me clavándose en mi piel. Quiero ser